Thank you. much of us can't in a rat trap. We have to bust out of that out of that out of that. Hey, too much of us can't in a rat race. We have to bust out of that out of that out of that. Hey, they in a contest and a competition. That in this name material absorption. If what you got is all you mention, move on, go away, I tell you, move on, go away, I tell you. Pushing and pulling, juggling, it must stop. This I was free cheese inside the rat trap. Get it out, what we for the strap go for. Move on, go away, I tell you, move on, go away, I tell you. Don't even bother with your posting. Watching what they got next door. If your belly is full and you still want more, helping the rich and you would down with the poor. Move on, go away, I tell you. Move on, go away, I tell you. Don't even bother with your boasting. Just take care. That is a red person, yeah. Even the saints never falling. So beware. You find the winners in there. You know it's gonna get you up. Just take care, gotta be some red race in fear. Even the saints, them are falling. So be ready, you find the winners in there. You know it's gonna get you up. Buenas noches, gente, ¿cómo dicen que les va? ¿Todo bien? Arrancamos. Le armé un bloquecito para que muevan las cabezas. Me lo imaginaba algunos. Chaca, chaca, chaca. Porque está fresco, el día es una cagada afuera. Aparte que no se puede salir. No da para salir, porque el día está horrible. El otro día lo hablaba, que de paso le mando un saludo y un abrazo al Cape. Gracias por estar escuchando, Cape. El otro día lo hablábamos con el Cape por Facebook, que los días lindos que estaban haciendo parecían de primavera, no parecían otoño, hasta hoy, que me vino al pelo porque por ahí alguno que otro se andaba saliendo y rompiendo la cuarentena. Bueno, hoy se tienen que quedar en sus casas escuchando los ignotos, otra no les queda. Bueno, gente, como habrán escuchado, primero arranqué con los Rage Against the Machine. Elegí tres discos de las tres bandas, los segundos discos de cada banda. El segundo disco del año 96, el Evil Empire, los Rage Against the Machine. Después un temón que recuerdo, el otro día me estaba acordando y como siempre hablo de todos los cassettes que tengo grabado en la radio, me estaba acordando en qué cassette había grabado este tema, y hasta que lo encontré, el tema de los Stack Mojo y el tema del disco Peak Walk del año 96, obviamente de su segundo disco también. El tema se llama The Monsters. Y para cerrar este bloquecito de entrada, una banda que conocí hace poco, no sabía que hace años, tantos años que venían tocando, los Skindred, británicos, los monos formados en el año 98, tienen 7 discos. La verdad, no los conocía, los conocí hace muy poco, justamente por este tema, que está en el disco Root Rock Riot del año 2007. El tema se llama Rat Race y me encanta cómo canta el negro. Me encanta cómo canta el negro, que el cantante, que no sé cómo se llama, pero bueno, otro día se los digo. Mandar saludos, le mando saludos, bueno, a los Dani, que seguramente están los dos escuchando, Mancilla y el Dani, mi vecino, al Tavo, siempre del otro lado haciéndome el aguante, a Cristian Oro, obviamente, también ya sé que están todos escuchando. Después tengo un montón de saluditos más, un par de agradecimientos. Contento que apareció Pochoclo, el perro de Pablito Huerta, que hace un rato vi que hablando con Mariela, su novia, que se había perdido, así que ya me avisó que apareció Pochoclo. Así que está todo bien, sigamos con la música, que está fresquito. Como vengo haciendo últimamente en los programas de este año, en los 3x1 que hago, siempre elijo un músico, un cantante, un guitarrista, un batero. Por lo general, hasta ahora siempre elegí los cantantes, ya después voy a elegir otros personajes de la banda. En este caso le toca al señor Mike Patton, que no lo había hecho todavía. Y tiene tantas bandas este pibe para elegir, tantas bandas hizo, que bueno, por lo menos hoy traje 3. Vamos a arrancar primero con Fantomas. Aclaremos que, o recordemos, o contemos, que en el año 98 se juntó con Dave Lombardo y armaron esto, que es una locura. Recién venía pensando tranquilamente en la introducción de este tema, puede ser un tema de Batushka. ¿Conocen los Batushka, los polacos? Tranquilamente. Este tema también es del segundo disco de Fantomas, se llama The Detector. Tienen 6 discos, para el que les gusta Patton, del que no lo conoce, cosa que es muy raro. El último disco que sacaron fue en el año 2005, porque este muchacho tiene tantos proyectos que es una máquina de hacer discos. Así que el temita que les traje es un tema cortito, para arrancar nomás. El tema se llama The Oven, Ave Satani. Vamos con el señor Mike Patton. Dale. Rock, si se ríe a veces de los temas que traigo. Qué hermosa locura que tiene este muchacho. Gracias que existe este pibe. Lamentablemente nunca pude verlo en vivo. hinchada. No faltará oportunidad, seguramente hará otra cosa y vendrá a la Argentina. Para seguir, obviamente, vamos con los Tomahawk. Esta la formó en el año 2000 con Duane Dennison, quien es uno de los que venía de los Jesus Lizard. Con los Tomahawk grabó 4 discos. Este es del primer disco, del año 2001. El tema que les traigo se llama Dios odia a los cobardes. Me gustaría investigar más sobre el pensamiento de Patton, sobre todo lo que es eclesiástico, iglesia y todo eso. La verdad no lo tengo muy en claro, pero los títulos de los nombres me gustan muchísimo. Así que, y sobre todo el tema que viene después. Así que vamos con los Tomahawk, el segundo del señor Patton, dale. Saludos, Fer, le mando un saludo a Fernando Beyer que me está escuchando. Estoy en la Rawson, Fer. Estoy en la simple, la que decís vos, no me acuerdo cómo se llama, que está en la Estrada. No, nosotros estamos en la... Yo y Roxy estamos en la Rawson, donde estaba la 2809. Escuchame, sigamos. Y cerramos el bloque del señor Patton. Mi amigo Noro me manda, lo conozco, y me manda un video de Mike Phantom, ¿se acuerdan el boludo ese? Bueno, este es Patton, no Phantom. Escúchame. Recordemos, otro día les voy a traer temas de Mr. Bungle, de Lovash, de Neverman, de ¿cómo se llamaba la otra? Peppington. De Mondo Cané, no sé si les voy a traer. Todas esas bandas del señor Patton. Para cerrar esto, vamos con los Dead Cross. Esta la formó en el 2015, Otra vez con Lombardo en la bata. Tiene uno de los de Locuts también. Con él, que no me acuerdo qué carajo toca, pero no importa. Con esto grabó solamente este disco. Está buenísimo, es excelente de principio a fin. Salió en el 2017, se llama Dead Cross, si lo quieren buscar. Con esto cerramos el bloquecito del señor Mike Patton. Y después de esto, se vienen a unos amigos que les voy a mostrar, que espero que les guste para así consumen su música. Hoy lo hablaba con los chicos, para que justamente este programa lo hago para que conozcan bandas nuevas. Así que tengo tres bandas para mostrarles de la escena under argentina. Así que bienvenido sea. Para cerrar, bueno, volvamos al señor Patton. Vamos con Dead Cross Roxy. Dale. Terminamos con el señor Patton. Escuchame lo que te explico. Lo que te decía antes. Perdón porque estoy acomodando todo acá. Me enredé con los cables, todo un quilombo. Escuchame. Cuando armamos este programa con Juan y La Negra, que de paso les mando un saludo enorme. Como todos saben, no la están pasando bien. Cuando armamos este programa, la idea siempre fue... La idea principal era mostrar bandas y a su vez sacar un poco las cosas que yo tengo en cassette y todas esas cosas que por ahí obviamente en YouTube no van a estar. Por H o por B, hace 3 años que estoy, por H o por B la vida te pasa por arriba y todavía no digitalicé nada. Primero principal porque no tengo tiempo porque por laburo siempre pasa algo. Algunos me entenderán. Pero lo bueno que tiene hacer radio y lo bueno que tiene hoy por hoy las redes sociales es conocer muchísima gente, conocer muchísimas bandas. Por ejemplo, Antes que todos mueran. Esta banda, un día Enzo, su cantante, subió el disco, lo escuché, me encantó. A partir de ahí me comuniqué con él. El año pasado ya pasé un tema de Antes que todos mueran. Y el otro día, hablando así un poco, me mostró este tema, que es un temazo, él se va a encargar de contarlo. Y el otro día justamente hablaba con él de eso, de que hay veces que la gente, escucho gente que dice, ya no sé qué escuchar. Y a mí la verdad nunca me pasó. La verdad nunca me pasó. Es tan amplia la música, hay tantas cosas para escuchar, hay tantas plataformas para acceder, que, o sea, si te pones adelante de YouTube y pones una letra, ya te va a tirar un montón de boludeces. Por lo general, siempre al principio te tira pelotudeces, que cosas, géneros o cosas que a mí no me gustan. Por ejemplo, mi computadora no me tira esas cosas. Viste que YouTube tiene una memoria, no sé cómo carajo hace, pero sabe. Te lee el cerebro y dice, no, este pibe no escucha esto, pum, y te tira, qué sé yo, me tira una paldet. Pero bueno, me fui a carajo. Básicamente, este programa es para que mostrar música. Como la semana que viene voy a mostrar 3 bandas más y la otra ya en junio ya estoy armando el programa. De paso le mando un saludo al señor Monk Abitibil de ahí de Veraz a Chainsaw Massacre, que el jueves 4 ya estoy armando el programa para ellos. Le mando un abrazo a él y a la abuela que tuvo un accidente doméstico, así que fuerte el abrazo para él. Y nada, después de todo esto vamos a escuchar este temazo de Antes que todos mueran, que se llama Ser Humano, y Enzo, su cantante, se lo va a contar. Vamos, Roxy, dale. Buena gente, saludos a Bochi, a los ignotos. Soy Enzo de AQTM, Antes que todos mueran. Le dejo esta canción, se llama Ser Humano. La grabamos con Gabriel el Podrido de Bloodfin, Destroy the Humans. Bueno, espero la disfruten. Saludos a todos y larga vida al metal, loco. Destroy. Bueno, y siguiendo con esto, y ya lo nombró Enzo, al podrido, como le dicen los amigos, tiene dos bandones, este pibe, llamado Gabriel, estuvimos hablando durante la semana, tiene dos bandones, uno, el primero que vamos a conocer, que les voy a mostrar, se llama Bloodfiend. Escuchen lo que cuenta el podrido y escuchen lo que tocan estos pibes. Vamos con Bloodfiend, dale. Hola, ¿qué tal, Gochi? ¿Cómo andás? Buenas noches. Bueno, buenas noches a toda la gente que escucha el programa en Campana y en todos lados. Primero que nada, muchas gracias por el espacio y por la difusión. Les paso a mandar, mi nombre es Gabriel, el podrido, el podri, a los amigos. Soy vocalista de Bloodfiend, banda de death metal de Argentina. Bueno, Gochi, hoy va a pasar un tema nuestro que se llama Ravens Arrive. Y de paso, para que conozcan la banda, nosotros arrancamos en el año 2009. Después de muchos años de conocernos, de cada uno con sus bandas, yo tuve muchos años una banda llamada, de un metal llamada In Eternum, con Walter el guitarrista. Nos conocíamos desde el año 98, 99. Él en esos momentos era guitarrista de Avernal. Y bueno, después de muchos años de hablar y conocernos y de crañar, bueno, finalmente el año 2009 se dio el momento de que pudimos armar el proyecto que queríamos. A nosotros se sumaron Gustavo Quiroga, baterista en esos momentos de Devastación, ex Mental Distortion, banda que tuvo acá en Argentina junto con Lars Rosenberg en Tombed, y otro integrante holandés y demás, y Fernando Sarmiento, y después se sumó en el bajo Fernando Larriestra, que venía de bandas como Silence, Scavenger. Él venía más de la zona de La Plata. Bueno, nos juntamos y nada, la idea fue siempre hacer lo que escuchábamos de pibes, que es death metal puro y directo, sin agregados de más, sino como tiene que ser, al punto. Blasfemo, mugriento, asqueroso y maligno. A partir de ese momento, desde ese momento, bueno, siempre fuimos amigos de Daniel, de Disembodied Records, que lo conocíamos de su banda que tenía antes, Absemia, y bueno, desde el primer momento nos apoyó. Con el sello de Daniel, Disembodied Records, hemos editado hasta ahora nuestros tres álbumes oficiales, Under the Evil Command, Dead Blood Madness y Damnation from the Deep, más antes del sello habíamos editado un demo, que fue lo primero que lo empezamos, el demo Revolting Death, que después con el sello lo volvimos a reeditar con varios bonus tracks, haciéndolo una compilación, un split también junto a Funeral Horde de Holanda. En estos momentos estamos terminando de grabar nuestro nuevo y cuarto álbum, que antes de fines del 2020 esperemos que esté en la calle. Y el tema, bueno, hemos tocado con muchas bandas, tanto no tocamos seguido en vivo porque nuestro guitarrista Walter ya hace unos años que se fue a vivir a Comodoro Rivadavia. Él viene una o dos veces al año. Cuando viene nos enfocamos más que nada en grabar. Bloodfiend, la prioridad de Bloodfiend es editar material, pero bueno, cuando podemos hacemos algún que otro show. Hemos tocado con bandas internacionales como Venom, Cancer, Master, Benediction, Merciless, etcétera. Hemos tenido ese gusto y el tema que vamos a escuchar hoy es Ravens Arrive. El año pasado sacamos un EP llamado 10 Years and Death, por los 10 años de la banda, en el cual incluimos dos temas nuevos, los cuales eran una intro y el otro es Ravens Arrive. Dos temas viejos, regrabados, uno del primer disco y otro del demo, y dos covers, un cover de los Misfits y un cover de Entombed. Así que más o menos en resumidas cuentas esa es la historia de Bloodfin. Nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube hay material para tirar para arriba de la banda. Así que nada, el tema este quedó, la verdad es, nos gustó mucho, es la verdad que es un tema que con el cual quedamos muy muy conformes y que marca el sonido que tiene la banda hoy en día y con, más o menos va hacia el sonido que va a tener el nuevo disco de Bloodfin, que esperemos que antes de fin de año ya esté en la calle. Ya tiene nombre el nuevo disco, pero todavía no lo podemos, no lo revelamos. Se está trabajando el arte de tapa, siempre hemos tenido por suerte artes de tapa a cargo de artistas grosos del género, todo gracias al sello. Y bueno, este disco va a salir obviamente por Disembodied Records. Así que nada, espero que disfruten el tema. Gochi, mil gracias. Y Death Metal, Death Metal Madness, Death Metal por siempre, gente. Trace of modern inch. suenan estos pibes. Qué bueno. Tengo que ir a verlo. Tenemos que ir a verlo, Cape. Tengo que ir a verlo, por favor. Qué buena banda. Escúchame. Vamos a seguir con El Podrido. Vamos a seguir con la otra banda. Del que se llama Destroy the Humans. Y como dije anteriormente, él te lo va a contar. Dale, Roxy. Bueno, acá de vuelta, Gabriel El Podri. Esto que van a escuchar ahora es otro proyecto que tengo con, que tenemos con Walter, guitarrista de Bloodfin, en el cual se sumó Marcelo Russo, ex baterista de Prion, que hoy en día está en Amethyst, pero como bajista. Y en vivo tenemos la colaboración que seguramente ya... Si reactivamos de vuelta la banda, va a estar como miembro fijo en el bajo de Matías Cassé, ex Anomalía y Obscured by Shadows. Destroy the Human es simplemente grindcore, puro grindcore con mucha influencia punk, el viejo grindcore con letras sociales, protesta. Totalmente comprometidos contra todo lo que sea nazismo, fascismo, discriminación de género y todo eso. O sea, es simplemente es un grito de guerra contra eso, contra los políticos de mierda que nos tocan y que están alrededor del mundo. Con Destroy the Humans hasta el día de hoy tenemos editados dos EPs. Uno es Bomb Raid y el otro se me fue ahora de la memoria, Made of Hate. Después tenemos dos splits, uno con Dirty Mike and the Boys de Estados Unidos y el otro con los grosos de Bélgica, Agatocles. Ahora en estos momentos la banda está en un impasse. La banda no se desarmó ni nada, sino que por estos momentos estamos, digamos, cada uno priorizando los otros proyectos, pero en cualquier momento nos volveremos a juntar y a la idea es empezar es grabar el full álbum, ¿no? El álbum, digamos, con todas las letras. Material ahí, grabado y todo, que faltan agregarle detalles, más otro material que tenemos que grabar. Y el tema que van a escuchar es Lost in This World, que es un grito de guerra contra toda la politiquería barata que se encuentra hoy en día acá en el país y en el mundo, digamos. Así que puro grincor. El gringo es protesta, el gringo es contra el sistema y es nuestro grito contra todo lo que no, ya no nos bancamos y no soportamos. Así que espero que lo disfruten. Y de vuelta, mil gracias, Gochi, por el espacio, por la difusión. Valoramos cada espacio que se le da a nuestras bandas, ya sea en un medio grande, en un medio chico, donde sea. Saludos a toda la gente ahí en Campana y también a Destroy the Human. Destroy the Human, en este caso tenemos Bandcamp, nos pueden buscar en el Bandcamp, es Destroy the Humans, todo junto, con las mayúsculas de Destroy, de y de Humans, pero todo junto se escribe el nombre. También estamos en Facebook, todo, así que ahí nos pueden encontrar. Gracias por la onda, loco. Un abrazo. Oh. Muchísimas gracias a Enzo Cardoso, muchísimas gracias a Gabriel por la onda, por coparse. Ya saben que cuando tengan material nuevo o cualquier novedad que tengan de la banda, me mandan, me avisan, lo decimos al aire. Desde, es lo que digo siempre, desde un puntito de la Argentina, espero que ponele. Hoy le avisé a los chicos que voy a pasar la semana que viene de una banda que se llama Pejerrey de Venezuela, que seguramente están escuchando. Entonces, ya por lo menos la música viajó. El otro día me estaba escuchando Pepito, cantante de Margen de Error. Así que, si está escuchando este momento, también las dos bandas se fueron, las tres bandas, perdón, se fueron para Colombia también. Así que, para eso hago esto, para mostrar música. Y ya tengo muchos comentarios muy buenos de gente amiga que les gustó la banda, así que bienvenido sea. Les mando un abrazo a los dos. Cualquier cosa, cuenten conmigo. Y ahora, para seguir, el otro día, y vuelve el Capi otra vez a la conversación. Volvés otra vez, Marce. ¿Por qué? Estamos hablando con Johnny, cantante de Combustión, de Mar del Plata, de Excel. Y Cape puso justamente la versión que hacen estos pibes de un temazo de The Police. Y dije, ¿cuánto hace que no hago un bloquecito, aunque sea de dos temas de covers? Hace un montón que no pongo covers. Y todo esto también viene a colación para agradecer al señor Fernando Tito Caipo, que el otro día se desprendió de un pedazo de su vida y me lo regaló. ¿Por qué digo esto? Para mí los cassettes son muy importantes. Como hay mucha gente que es muy importante el vinilo, muy importante, yo crecí con los cassettes. Y sobre todo grabados, de la radio, de amigos, de amigos, de amigos, de amigos, de amigos. Y me pasa, como he subido hace poco fragmentos de canciones de Milhouse Crew, hoy hablando con Javier Perrone, bajista y cantante de Acme. Como he subido de Vida esta semana también, hablando con Ariel y Diego, dos de sus integrantes. Cada vez que pongo un cassette, se me viene a la memoria cuando era pendejo. Porque de no sé cuántos años hace que no compro un cassette. Y se me viene a la memoria siempre la parte de cuando escuchaba eso con los pibes en mi pieza, que venían todos a mi casa a escuchar música, porque siempre grababa y nos juntábamos en mi casa a escuchar la música. Tito me regaló muchísimos cassettes, muchísimas cosas que tenía guardadas él. Y uno de esas maravillas, entre las maravillas que me regalaste, Tito, que voy a estar agradecido de por vida, está el cassette de Excel. Así que cerró por todos lados. Así que vamos a escuchar Message in a Battle, hecho por los Excel, esa banda de Venice, apadrinada por Mike Muir de los Suicidal. Así que nada, no digo más nada. Vamos a escuchar música, dale. Oh, Bueno, Fer, me alegro que te haya gustado esta versión de los Excel. Y ahora para seguir, vamos con esta banda, se llama These Nuts. Son australianos, se formaron en el 2007, tienen 6 discos, el último disquito salió el año pasado. Y este tema es del primer disco, se llama Stay True, es del año 2008. Escucha, qué linda versión que hacen estos pibes de los Beastie Boys. Vamos, Roxy. Kid! Ahora vamos a entrar en un terreno completamente distinto a lo que venías escuchando. Es más, si alguien está cerca del señor Poveda, por favor que le avise y arme un bloquecito de metal. Y el último tema lo puse pensando en él justamente. Primero vamos a arrancar metal, papá. Primero vamos a arrancar con Metal Church. Estadounidense, formado en el 81. Tocaron hasta el 2009. En 2012 se juntaron otra vez. 17 discos tienen. El tema que saqué, obviamente, es del primer disco, del año 84, que se llama Metal Church. Me había notado algo acá para contarles. Que antes, la banda, en el 82, tiene un demito que se llama Four Hymns, cuando la banda todavía se llamaba Sharpnel. Eso no lo sabía. Sharpnel. Pero bueno, El temita que elegí se llama Metal Church, la banda es Metal Church y el disco es Metal Church. Así que no se pueden equivocar, si lo quieren buscar, ya está todo dicho. Vamos con un bloquecito metalero que hace muchísimo que no lo armaba. Dale. Bye. está transmitiendo para usted FM Simple por la 97.3 MHz de frecuencia modulada estereofónica de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM Simple. Es la hora 23, 7 minutos. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo juntarme con amigos o familiares? No. No podés ir a una cena con amigos ni que tus amigos vayan a tomar mate a tu casa. Tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bueno, gente, mandale un abrazo a Charlie, de Orgullo por Sangre, que siempre, siempre siente, pero me está haciendo el aguante. Muchísimas gracias, brother. Muchas gracias. También de paso, si está escuchando, le mando un abrazo a Marto, violero de Casanera. Casanera es un proyecto de Marto y Adriana Uteda. Después él se va a encargar de contar quiénes son sus integrantes. Lo estuve escuchando, obviamente lo subieron los chicos, y te vuela la peluca. Así que la semana que viene vamos a estar pasando Casanera. Y de paso les mando un abrazo a Gerson, cantante de Pejerrey, la banda de Venezuela, que también la semana que viene la voy a estar pasando. Así que esta semana voy a estar hablando con los chicos y aparte voy a presentar lo nuevo de traumas de la infancia, perdón, que se llama La Purga, pero me tiene que dar bola a Simon. Así que todo eso para la semana que viene. Pero un abrazo, gente, gracias por estar y por el aguante. Sigamos. Vamos con los Annihilator. Canadienses, formados en el 84, otra banda con 17 discos. El último salió este año, se llama Ballistic Sadistic. Este tema que traje es del primer disco del año 89, llamado Alice in Hell. Y el tema, había puesto la versión completa, que dura como 6 minutos y pico. Pero calculá que hoy voy a cerrar el programa con Black Dahlia Murders, Deicide y Morbid Angel. Así que para que puedan entrar más temas, elegí la versión corta del tema. El tema se llama Alison in Hell, así que vamos con los Annihilator. Alice, I'm too scared. Alice, Señor Bichi Bisay, que está laburando por... y para cerrar este bloque metaloide, obviamente traje al señor King Diamond, el danés Kim Peterson. Su tercer proyecto, recordemos que arrancó con Black Rose en el 79, en el 81 Mercyful Fate, y en el 85 King Diamond, banda de... tema del primer disco, llamado Fatal Portrait, del año 86, un temazo, que se llama Halloween. Así que vamos a cerrar el bloquecito metalero, que después viene hardcore. Sí, señor, dale. su saludo al bichi, porque dice que está escuchando bajito porque está en el laburo. Bueno, escúchame. Cerramos el bloque Metaloide. Pasamos al bloque Jarqueta para saltar un rato. Pues esta hora por ahí ya después de comer le agarra una modorra. Así que ahora con esto, para arriba. Primero vamos con los Ramala, banda que ya he pasado varias veces. Bostonianos ellos, una banda que me gusta mucho y escucho mucho. Formados en el año 2001, si mal no recuerdo. Este es de su segundo disco, que se llama Matemos una celebridad, o Mata una celebridad, del año 2005. El tema se llama Days of Revenge y es un temón, así que salten como si estuviesen en un recital, que los que somos de ir a recitales estamos extrañando tanto. Bueno, salten, dale. Escuchame, esta banda, Bugiolachi, si estás escuchando, no creo que conozcas esta banda. Estoy hablando de mi amigo, el Peti Bugiolachi, que le gusta Queen of the Stone Age y toda esa movida. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Esta banda se llama Blood Clot. Se formaron en Nueva York en 2009 el año 2006, tienen dos discos. Este que les traigo ahora para mostrarles, que se llama Burn, Babylon Burn, o Arde, Babylon Arde. Y en el 2017 sacaron su segundo disco. Esto más que nada es un... El segundo es más tirando a metalcore, o una mezcla de crash punk con otra cosa. No es tan hardcore como el primero que les traje para mostrarles. Pero este es un proyecto de gente muy, muy, muy copada. Por ejemplo, Nico Oliveri y Joe Castillo, de los Queens of the Stone Age. John Joseph, de los Cro-Mags. Recordemos que John Joseph ya a los 12 años ya estaba tocando en Agnostic Front. Y Todd Shoot, guitarrista de Danzig. O sea, son una selección estos pibes, un seleccionado bárbaro. Y el tema que les traigo es el que le da nombre al disco, Arde Babylon Arde. Así que conozcan esta banda. El sonido no es muy bueno, pero mi operadora se va a encargar de arreglarlo, porque es una genia. Así que disfruten este bandón, Blood Clot. Bandón, les recomiendo escuchar ese discazo. Burn, Babylon Burn, los Blood Clot. Y para cerrar este bloquecito hardcoreta, así terminamos de saltar y romper todo, ahora voy a saltar yo acá en el estudio. Vamos con los Biohazard. El tema se llama Cleansing, de su cuarto disco, del año 96. El disco Mátale Out. Así que escuchá qué temón este tema así. Ahora me toca saltar a mí. ¡Vamos, Ruchi! Ruchi! Sí, bueno, cerramos el bloque hardcore. Como saben, los que escuchan y los que no, si es la primera que escuchan, les cuento. Después de la primera hora, tipo 11:30, acá se pudre la momia. Siempre se pudre la momia. Voy a mostrarles una banda que se llama NMK. NMK significa Natalia Mark Koch. Es una cantante peruana, más precisamente de Lima, que en el 2006 formó esta banda, NMK. Este tema que les traigo es un single que sacaron en el 2018. Ese mismo año sacaron su primer disco, llamado Ravenous Spectre. Y lo que canta esta chica es muy interesante. Lo que hacen estos peruanos es muy interesante. Tienen un disquito que tiene el cover de At The Gates, que lo hacen re zarpado. Así que para los que no los conocen, el tema se llama Lack of the Judgment. Conozcan a los NMK, conozcan a esta chica, Natalia Markoch. Vamos, Roxy. We'll be right back. Bueno, gente, abrazo Enzo. Recién se incorpora acá a la mesa el señor Enzo Cardoso, que estábamos hablando precisamente en la primera hora de Gente que Todos Mueran, la banda que escuchamos. Quédate tranquilo, Enzo, ahí le estaba contando por WhatsApp. La banda viajaron, cruzaron, ya están en Latinoamérica, en Venezuela y en Colombia, así que mi trabajo está hecho. Les gustó a los amigos venezolanos, les gustó a los amigos colombianos, así que y cómo no gustarle, obviamente es un mandón, así que no hay problema eso. Después, cuando ya lo hablamos, cuando tengas más material, obviamente me lo vas a mandar. Eso que estaba sonando era NMK, una banda de Lima, Perú. Y ahora vamos con los Filament. Filament es una banda de Moscú, formada en el 2014. Tiene un EP que salió en el 2015. Y este es un single del año 2017 que se llama What the Price. Recién en el 2018 grabaron su primer disco que se llama Hate Delivery. Pero este que les traigo es el tema que le tienen. Si no conocen la banda, es el tema que tienen que entrar por este lado. Así que conozcan a los Filament, los rusos. Dale. Yeah! disculpen la emoción. Escúchame. Son menos cuarto, menos 14 o por ahí. Bueno, hoy en vez de cerrar con Black Metal, como vengo haciendo hace dos años, vamos a cerrar con Death. Vamos a cerrar con Death Metal, que hace rato que no ponía. Primero, del último disco que sacaron los Black Dahlia Murders, que salió el 17 de abril de este fucking año, este puto de 2020, ya ni sé en qué día estoy, ya no sé ni qué año es, y aparte esta hora tengo sueño, tengo hambre, tengo todo, perdón por el pifio. El tema se llama Verminous, y es el último disquito que sacaron los Black Dahlia, así que vamos, dale, manteneme con música, Roxy, si no, dale. Yeah. estoy, me equivoqué acá en algo. Ahí está. Ahora lo corrijo. Bueno, gente, me queda re poquito. Escúchame. Vamos con Deicide. Dale. De su anteúltimo disco. El último salió en el 2018. Este es del año 2013. Se llama In the Minds of Evil. Como siempre, los Deicide. Amigos del Evil. Así que vamos con el temón este. Dale, a ver si entra Morbid Angel. No puede faltar Morbid Angel, papá. Dale, vamos con Deicide. Llegamos a meter el tema de Morbid Angel. Escuchame, antes que nada, antes de irme, pues ya con esto ya me despido. Hasta el jueves que viene. Recuerden, el jueves que viene tengo un programón. Otro programón como el de hoy, igual, programón. Abrazo, gente, a todos los que me hacen el aguante siempre. A Cristian, a los Dani, a los dos Dani, al Cape, a Tavo, a Fernando, que hoy escuchó el programa, a Monk de allá de Veraza, a los chicos de Venezuela. Muchísimas gracias a todos por hacerme el aguante. Como siempre digo, saben que esto lo hago a pulmón, y lo hago porque esto que estoy haciendo me fascina. Si usted está moviendo la cabeza en su casa, por lo menos yo lo estoy haciendo. Fernando me preguntaba por qué no hago vivos por Instagram o por algún lado. Es que por ahí hago cosas acá que no sé si se les va a gustar verlas, o por lo menos voy a quedar en ridículo porque salto o bailo o toco la batería. Pero bueno, en algún momento lo vamos a hacer. Acá hay una camarita, así que en algún momento va a andar y ya veremos. Escúchame, muchísimas gracias por el aguante, como siempre. A Tito, me olvidé de agradecer a Tito, obviamente. Y al Bichi que está escuchando del laburo. Los dejo con Morbid Angel. El jueves que viene vuelvo. Cuídense. Que esto no es joda. Así que nada. Me voy a comer un buen plato de guiso en mondongo otra vez. A reventar. Chao, gente. Muchas gracias. Dale, Roxy. Desde Campana, provincia de Buenos Aires, transmite FM Simple en frecuencia modulada, canal 247.